Muy buenos días. Ahí, aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Hoy estamos con Carlos Heller, porque está Marquito Cittadini esperando que termine la higiene del estudio allí en el estudio central de la 990. Y Pablito tenía que ir rápidamente a buscar a sus niñes en la jornada de hoy. Así que, Carlos, estamos solitos, porque Magallanes también, no sé qué le pasó. Hoy estamos solos. Magallanes, está claro lo que le pasó, ¿no? Vos decís que arrugó. Y da la impresión, si es sin aviso, porque vos, fíjate lo que decís. Así Cittadini está esperando que le limpien el estudio, sí. Pablo se tuvo que ir porque tenía a los chicos, y Magallanes no sé, decís. Y no sé, pero bueno, ahora me imagino que es por el arruga, arruga de barrera se decía en una época, ¿no? En una época, sí. Ojo que por ahí nos están escuchando. No, por favor. Qué bárbaro eso que le sacaron a Tinelli, che, desde hace prehistórico, aparte prehistórico. Pero además ridículo, pero grave. Grave porque se sigue instalando el tema de que las escuchas son una cosa natural. Habría que estar haciendo una investigación de cómo llegaron esas escuchas a manos de quien las difunde. Porque acá hay una cosa ilegal. Sí, claro. Y se legitima una ilegalidad. Casi a veces uno piensa que parece a propósito, en el momento en que se está cuestionando profundamente toda esta cuestión de las escuchas, en que hay todas las denuncias que se están llevando a cabo, etcétera, el tratar de desmontar el siniestro aparato armado en la AFI, y qué sé yo cuánto, esto en un tema menor naturaliza que escuchar es normal y es común y que hay escuchas para todos, podríamos decir. Sí, para todos y todas. Para todos y todas, es terrible. Escucha esto. El tema no lo amerita, yo creo que el tema es la escucha. Mirá lo que te digo. Obvio, no el contenido. Claro. Escucha, Naciones Unidas, el relator, hay un relator sobre el derecho a la intimidad. Sí. Hizo un informe sobre la Argentina. Preocupadísimo por el alto número de escuchas que hay. Proporcionalmente, la Argentina es el país más escuchador, digamos, sus servicios de inteligencia, sus servicios de seguridad, es el más escuchador de todos los que tiene registro él. Esta persona existe, se llama Joseph Kanatachi, ¿sí? Y vino aquí a la Argentina y conversó con la gente de la Corte. Esto fue en marzo del 2019. Las escuchas, las intervenciones telefónicas superan el promedio mundial aquí en la Argentina. Bueno, habría que invitarlo ahora y que vea lo que se está haciendo para desarmar todo eso y probablemente salgamos de ese oprobioso ranking cuando lo miren la próxima vez, ¿no? Porque se está haciendo, creo, lo correcto para desarmar esa perversidad que significan las escuchas, la violación de la intimidad. Es gravísimo. Y yo insisto, lo peor es que te lo naturalicen, ¿no? Sí, claro. Lo peor es que te lo naturalicen. A mí me y aparte, a todo esto, yo como hincha de San Lorenzo, ¿no? Que soy. Sí. No le sirvió para nada a San Lorenzo, finalmente, el lobby de Marcelo. No. Por eso te digo, yo decía recién cuando charlábamos con Pablo, sí, que si lo mirás, si lo escuchás atentamente, es una reivindicación a Grondona. Sí, claro. Él lo escucha y sigue haciendo lo que está decidido. Sí, sí, porque creo que era así, ¿no? Le pedía por un árbitro que no fuera, y decía sí, sí, y al otro partido, ¡pum!, aparecía sí, el árbitro ese. El árbitro ese, entonces, ¿cuál es la...? ¿Qué es bueno. Eso? Pero bueno, es un... anécdota, esta es la parte del color. Pero es grave, insisto, por el hecho en sí, no por lo que se denunció, sino por la naturaleza con la que se lo muestra. Carlos, vamos, si te parece cambiamos un poquito por de agarrar de tanto hoy, ¿no? No, sí. Bueno, a ver, todos los diarios hoy coinciden y destacan como noticia la caída 26,4% de la economía en abril. Algo un tanto obvio, si uno viene viendo el comportamiento, un tanto obvio. Pero ¿qué opinión te merece a vos eso? Bueno, eso, es decir, todos sabíamos que abril fue un mes gravísimo desde el punto de vista de la actividad económica, porque se aplicó con todo el frenaje que generó la primer cuarentena, la que se estableció el 20 de marzo, el 19 de marzo. Sí. Que paralizó, vos cuando mirás los datos, te marcan una enorme caída en la industria, en la construcción, que son los dos sectores que más caen y los que obviamente más impactan en ese 26% y pico de la actividad. Si lo mirás, te das cuenta cómo impacta la decisión de la cuarentena, porque alimentos y bebidas, por ejemplo, dentro de eso, se mantiene estable, no cae, para dar una referencia comparativa. Todos los analistas también dicen que seguramente cuando se conozcan los datos de mayo se notará una recuperación de esos índices, aunque será solo parcial, a partir de que se fueron rehabilitando actividades, se fueron permitiendo claro. actividades, etcétera, etcétera. No aporta nada nuevo. Tiene que ver con todos los datos que se vienen conociendo a escala global. Uno repasa los diarios y está lleno de datos del mundo, de caídas de la actividad, de caídas del comercio internacional, de caída del valor de las empresas. Es decir, estamos frente seguramente a una crisis que todo el mundo dice que tal vez sea la más grave, por lo menos de la historia contemporánea. Y sobre todo, y vamos a volver a caer en lugares comunes, porque todavía no está la salida de la crisis. Sí. Es decir, la no existencia de la vacuna, el no conocimiento acabado del comportamiento del virus y todo lo demás genera una incertidumbre. Vos fijate que hay idas y vueltas en los países que flexibilizan y endurecen. Lo que nadie dice es que en cada flexibilización y endurecimiento después se miden miles de vidas. Claro, claro. Entonces, que alguno de esos experimentos abramos a ver qué pasa, generan daños irreparables, que es el tema fundamental en discusión, cuál es el camino. Uh-huh. Argentina tiene por delante un escenario grave. Yo leía hace un ratito dos noticias, pero una que me preocupó mucho. ¿Mm? Que la Organización Mundial del Comercio habría llamado la atención, o en un informe habría sido crítica de la Argentina, porque la Argentina tomó algunas medidas que para la OMC afectan la libertad de comercio. Algunas restricciones en las importaciones, cosas sí, por el estilo. Sí. ¿Y por qué digo que esto no pasa de un informe donde se señalan estas cuestiones? Pero yo digo esto porque ayer conversaba con alguna gente sobre el después, porque alguna vez habrá un después. Obvio. Y una de las cuestiones fundamentales para definir el modelo de país sería que la Argentina encuentre la manera de que todo lo que se puede producir en la Argentina no venga de afuera. Porque si vos estás con un problema de alto desempleo, de alta capacidad instalada ociosa, tenés que recuperar todos los índices, que en definitiva es gente cuando uno dice índices, y bueno, sigo con mi cantinela repetida. No hay que ir al psicoanalista por tener que tener un traje hecho con casimir argentino y no con casimir inglés. O no hay que deprimirse si no se puede comer quesos holandeses. O cosas por el estilo. Es decir, yo digo que hay una cantidad de cosas en que la Argentina tiene niveles de calidad y de capacidad de producción y demás, que sobre todo en una etapa de recuperación de esta terrible crisis deberían formar parte de las prioridades de las políticas públicas, es decir, proteger al máximo toda la producción nacional. Y ojo, lo digo hoy, puede suceder cuando lleguemos a estos escenarios que te encuentres con una ofensiva que te diga, pero mirá que importar naranja de Israel es más barato que la naranja de la Argentina. Sí. Digo, cualquier, rijo cualquier rubro y cualquier país. Y porque es volver a la vieja discusión de Martínez de Hoz o del menemismo. Te plantea, ¿acordás? La silla rota, la silla que se rompía, la silla hecha acá, que era de menor calidad, y la otra, la importada, que era la buena. Y sí, entonces podés llegar otra vez a que te invadan políticas o intentos de políticas donde te corran con la calidad y el precio y te digan que nos conviene recibir esas mercancías. ¿Qué era el fondo de lo que se manejaba con el tema del Tratado de Libre Comercio con Europa? Donde no sé qué le íbamos a vender nosotros los europeos, pero está claro que nos iban a invadir con productos que se puede, muchos que se pueden fabricar en la Argentina, y que eso significa más después mayor desempleo, cierre de empresas, todas las cosas que terminamos viendo como negativas. Entonces, me preocupa. La otra cosa que vi es el tema que empecé a plantear la semana pasada, los precios. Por un lado, la noticia de la intención del gobierno de prorrogar los precios máximos, y por el otro lado, el lobby de los empresarios que empiezan a decir, y no, los costos aumentaron, los aumentos de salario. No podemos no aumentar, necesitamos aumentar. Claro. Yo digo, para ser equitativo, ¿no será el momento de poner en vigencia las leyes que permitan analizar las cadenas de valor? Porque si una actividad está trabajando a pérdida, tampoco sería razonable, porque en definitiva eso llevaría a que la empresa no pueda funcionar. ¿Por qué no abrimos los números y los analizamos y seriamente se dice, mira, en este rubro los costos aumentaron de tal manera que esta empresa es deficitaria? Ahora, si de lo que se trata es que está ganando un poco menos, habría que decirle, bueno, no es tan grave para la crisis que estamos teniendo, hermano, bancate, ganar un poco menos, pero no podés seguir aumentando el precio de lo que vendés porque no te lo pueden pagar los que lo tienen que comprar. Sí, sí. Es decir, más que una cosa, es decir, la medida de congelar es esencial porque hace al conjunto de los productos, de los bienes, de los servicios, etcétera. Están congeladas las tarifas de los servicios públicos, es decir, los salarios virtualmente están congelados. ¿Por qué no analizamos cuando una empresa dice que no puede seguir vendiendo a este precio, que abra los costos y que Defensa de la Competencia o la Secretaría de Comercio Interior o quien sea analice para ayudarlos a hacer las cuentas, más claro, básicamente? Capaz claro, que hay un error de aritmético nada más. ¿Qué sé yo? Yo no quiero, viste que yo trato siempre de no, sí, sí, de no prejuzgar, pero trato de ser lo más equilibrado posible y digo, las cosas no deberían aumentar, pero si una actividad, una empresa por alguna razón está trabajando a pérdida, no debería ser. Vos fíjate, los costos financieros bajaron notablemente. Sí. Era una de las cargas más grandes que tenían las empresas. Hay postergaciones impositivas, previsionales, salarios congelados, ayuda para pagar salarios, tarifas de los servicios públicos congeladas. Cuesta creer que no se pueda, que los aumentos de costos lleven a la necesidad de aumentar los precios. Claro. Carlito, está ya Marquitos, ya está en el estudio, te quería saludar. Marquitos, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Estaba pensando, Carlos, esto por supuesto también es aplicable a las tarifas de servicios públicos, ¿no? Digo, las tarifas están congeladas. Bueno, claro, pero lo que veo en los últimos tiempos, no sé, quizás yo estoy un poco paranoico, es una gran cantidad de cortes de luz. No sé con qué tiene que ver. pero... Claro, no hagamos paranoia. No, digo, evitémosla. Hasta fin de año los servicios públicos tienen congelamiento de precios, así que por allí el tema está bajo control. Por otro lado, el gobierno, hoy está el dato de cómo se ha venido actualizando el tipo de cambio en relación a las demás variables. Introduzco este tema porque también es curioso. Leía ayer a un economista o a un analista que decía algo así como, analizando el tipo de cambio, o sea, si se analiza la serie histórica, es decir, por ejemplo, cuánto se toma el valor del dólar del 2001, de la convertibilidad, y se trae hasta acá, el precio del dólar es competitivo, digamos, está bien, no está atrasado. Sí. Punto. Si se lo compara con el contado con liqui, sin embargo, está atrasado. Es una falacia monumental, porque te instala una actividad especulativa como la referencia y te dice que la economía se tiene que acomodar a esa variable especulativa. Claro. Pero, ¿entendés cómo se va distorsionando el razonamiento y empezás a discutir entonces alrededor de eso, ¿no? Bueno, como en tantas otras cosas, porque ayer mencionábamos que hay algo del contrato social que está roto. Por ejemplo, el mismo concepto de legalidad. Si claro. Hay un dólar que es el dólar oficial, ¿sí? Y hay otro que es un dólar clandestino, ilegal, la ubicación que tiene, o la jerarquización que tiene ese dólar ilegal en el razonamiento, en los análisis, en las noticias, es excesivo. Porque no estoy diciendo que no en todos los países existen actividades ilegales, venta de cosas de manera informal o como sea. Pero acá se le da una jerarquización donde a veces es más que el dólar oficial. Es increíble eso. Bueno, los diarios económicos te publican en el relevamiento realizado en las cuevas, da sí. Como promedio, claro. Es como si hiciéramos el relevamiento a cuánto se vende el sobrecito de cocaína, qué sé yo. Claro. Hicimos ahora, relevamiento. Digo más allá de lo ilegal del asunto, también es un mercado muy pequeño que te termina fijando una cantidad, ¿no? Digo, ya es ilegal, pero digo, y además es muy pequeño y te termina fijando una cantidad de opiniones acerca claro, de la realidad. Pero claro, y condicionando, porque después está, yo soy un chacarero, coseché, y digo, vendo la cosecha con este dólar que está atrasado, o claro. Como estoy con espalda, lo guardo en el silo bolsa y espero que el dólar valga lo que tiene que valer. Claro. Bueno, el gobierno, el Banco Central, ha creado mecanismos incluso para eso. Ha creado un plazo fijo para el sector agropecuario que se ajusta por la variable que tenga el tipo de cambio o por la variable que tenga el precio de la soja y el trigo combinado, lo que le permitiría al productor vender, hacerse de los pesos y poner un plazo fijo en pesos ajustable por lo que eventualmente podría pasar si sucediera eso que él está sí. Temiendo y por lo que no vende la cosecha. Sí. Es una suerte de seguro de cambio sí. Que el Estado le ofrece al productor para que el productor no tema en liquidar la cosecha. Sí, sí. Pero también te muestra, porque no se le puede, a la gente se le instalan las cosas, es decir, por eso digo, al chacarero, bueno, le podés echar la culpa de que le instalen que el tipo de cambio está atrasado, porque además le pasan cosas. Cuando va a comprar por ahí los fertilizantes, el que se los vende porque le dice que el precio subió porque lo tuvo que comprar con el dólar ilegal. Sí. Lo cual no es cierto, porque para importar está en los dólares que provee el mercado único de cambio. Pero la realidad de cómo se aprovisionan luego los chacareros de los insumos, etcétera, para la producción, también es todo un tema. Es decir, arranca donde vos decías, Roberto, cómo te instalan ciertas cosas, claro. Y desde dónde entonces se analizan. Uh-huh. Porque en vez de estar denostando la ilegalidad, estamos tratando de justificar la legalidad. Claro. Exactamente, pero por eso decía lo... se invierte en los términos de la cuestión. Hay algo del contrato social ahí que tenemos que volver a discutir, por eso quizá yo cuando escucho el acuerdo productivo, el pacto, la reunión que el gobierno quiere tener con empresarios, sindicatos, ¿no? Esto que vos venís también trabajando hace mucho tiempo, digo, bueno, primero que nada pongámonos de acuerdo en aquello que es lo que está habilitado y lo que no está habilitado, lo que es, entre comillas, legal y lo que no es legal, digo, pongámonos de acuerdo en algo básico y arranquemos. Me parece que falta mucho de eso y yo no sé si la pandemia o qué, capaz que promociona, estimula un acuerdo de esas características, porque creo que cada vez hace más falta, porque parece que hablamos de dos Argentinas. A veces me da esa impresión, ¿viste? Nosotros hablamos de la Argentina que produce, trabaja, quiere salir adelante, y hay otros que están permanentemente hablando de la Argentina que vive casi dando por legal lo que es ilegal, casi dando por que no hay forma de solución a los problemas, ¿no? Digo, es mucho, ¿no? Es demasiado, sí. Me parece. Sí, no es un tema argentino. Este tema te remite inexorablemente a lo que el capitalismo financiero globalizado ha instalado como lógico y ha naturalizado y lo ha convertido como que todo debe girar a partir de ahí. La semana pasada los parlamentarios europeos, Europa como unidad, en un parlamento europeo, además de los parlamentos que tienen cada uno de los países, en ese parlamento europeo se discuten leyes que luego deben ser replicadas en cada uno de los estados miembros, etcétera. El otro día se produjo un hecho novedoso. Hubo una suerte de acuerdo parlamentario de todas las fuerzas que le piden al gobierno de la comunidad políticas impositivas dirigidas a generar ingresos, dicen, provenientes de tres grandes sectores: de las empresas tecnológicas, que no tributan o tributan menos, de los que afectan al medio ambiente, que generan todos los problemas que sabemos que generan, y de los que evaden fiscalmente. Dice, de ahí tiene que salir la plata. Claro. Faltaría decirle a esos legisladores que deberían promover que la Unión Europea asuma que deben liquidarse los paraísos fiscales, porque si querés ir contra los que evaden, lo primero que tenés que hacer es atacar el lugar donde esconden la plata. Claro. Mientras no se ataque el lugar donde esconden la plata, va a ser muy difícil con medidas individuales poder resolver esta cuestión. Pero todo esto se ha puesto en discusión, y esto creo que es lo bueno, porque va en línea con esto que vos decís, Roberto. La pandemia ha puesto tan en evidencia las barbaridades sobre las que está conformado este orden global, que te llevan a tener que rediscutirlo. Uh-huh. Estamos discutiendo el teletrabajo, estamos discutiendo la incorporación de la tecnología al trabajo, pero no estamos discutiendo la extensión de la jornada laboral, que debería ser la contrapartida para que no quede un tendal de desocupado. Se instala el tema de la renta básica universal, un tema para pensar y discutir. Yo tengo una opinión. ¿Cuál es? Renta básica universal es una herramienta en la transición mientras tanto, pero no puede ser la solución. La gente necesita tener trabajo digno y bien remunerado. Claro. Y está demostrado que en los últimos 40 años todo el avance de la ciencia y la tecnología ha ido a fortalecer las ganancias del capital en detrimento de los ingresos de los que trabajan. Y si no alteras esa ecuación, el tema no va a tener solución. Y no es que no hay de dónde sacar, vuelvo. No está, ahora estamos en una crisis, pero seguimos hablando de un mundo inmensamente rico. Hay guita guardada, acumulada, que es una vergüenza. Es ofensivo. No quiero entrar hoy en el detalle, vamos a verlo mañana pasado. Ayer se conocieron los datos de la Argentina de distribución de la riqueza y demás, que se agravan un poquito. Pero que siempre, vuelvo a repetir, es un dato incompleto, porque está hecho sobre los salarios registrados, y claro, no están las ganancias claro, empresariales, no está lo grueso, no está incluso en el decil más alto, viste que te toman por decil, sí, es decir, de a 10%, el decil más alto va de 40,000 pesos a 4 millones. Ah, no, claro. Entonces, habría que tomar el 0,1 seguramente de ese decil. O sea, que alguien que gana 41,000 pesos está encima de todo. En el decil más alto, 40 y pico, es algo sí, más de 40. Bueno, no sé, sí, lo que sí, importa. Sí, está por como Pablo Roca ahí. Está como claro, Pablo Roca ahí. Claro. Entonces, el efecto democratizador de la estadística es ese. Claro. Bueno, hay que meterse en esos números y tratar de explicarlo, y tal vez habrá que cambiar esa metodología porque es enormemente engañosa. Esa metodología dice los más ricos ganan 23 veces más que los que menos ganan. No, es mucho más grande la brecha. Mucho más grande. Ojalá fuera nada más que 23 veces. ¿Te parece que lo sigamos charlando mañana? Cuando podamos. No, mañana es 8:30, ¿no? 8:30. Bueno, mañana arrancamos el pase, mal pase, ya va a ser después del pase, arrancamos con Carlos Heller, 8:30, caballero de día. Y hoy, bueno, estuvimos repasando varias cosas, todas interesantes, siempre nos deja pensando. Te mandamos un abrazo, Carlos, que tengas buena jornada. Chao, hasta mañana. Chao, Carlos. Carlos Heller, aquí con nosotros, dándonos una perspectiva. Yo creo que es muy valioso que sobre las noticias, fundamentalmente hoy hablamos de economía, a veces hablamos un poquito más de otras cosas, hoy incluso hasta nos metimos con el tema de los teléfonos, las intervenciones telefónicas, las pinchaduras telefónicas, pero en lo central es una perspectiva la suya en cuanto a la economía, que nos permite ver cuáles son las cuestiones estructurales, no solamente lo que es el efecto cotidiano de la economía, ¿no? Porque hoy todos los diarios cayó la economía en 5%, y la verdad que hablando con Carlos, y él lo ratifica, y es algo obvio, si estás con unas medidas restrictivas, no hay actividad industrial, es probable que haya un repunte en el próximo mes. ¿Por qué? Porque se abrieron algunas actividades económicas. Sí. Yo creo que eso sirve mucho para... Lo que para... más cayó es la construcción y el turismo, que es obviamente claro, son las dos actividades. Pero bueno, todo suena muy, en boca de Carlos, muy razonable, ¿sí? Y le vamos entendiendo la lógica al funcionamiento de no solamente la economía, sino también el abordaje que hacen los medios hegemónicos sobre la economía en sí, que es un abordaje interesado, ¿no? Y déjame solo que te diga esto, creo que hay en muy pocos medios, casi ninguno, un discurso que hable de que no puede ser el capital el único que recibe los beneficios de los avances tecnológicos. Ah, sí, no. Bueno, creo que no se está diciendo en ningún lado, salvo en la... Por eso, olvidate, por eso lo elegimos como columnista. Bueno, nos vamos a las noticias de 8:30, ya regresamos y arrancamos con todo, caballero de día. Dale.